quiere como yo te quiero. Él solo puede darte falso amor. Olvídalo si puedes, vida mía. No dejes que se acabe nuestro amor. Pero si tú lo quieres demasiado, posible estoy pidiéndote de más. Entonces yo me marcharé, pero mi amor te dejaré, porque mi amor te pertenece a ti. Y tú cuando cuenta te des lo falso que otro amor es, recuerda que puedes volver. Quiero, él solo puede darte falso amor. Olvídalo si puedes, vida mía. No dejes que se acabe nuestro amor. Pero si tú lo quieres demasiado, posible estoy pidiéndote de más. Entonces yo me pero mi amor te dejaré, porque mi amor te pertenece a ti. Y tú cuando cuenta te des lo falso que otro amor es, recuerda que puedes volver a mí. Entonces yo me marcharé, pero mi amor te dejaré, porque mi amor te pertenece a ti. Lo falso que otro amor es, recuerda que puedes volver a mí. Él no te quiere. El pega, pega, pegazo de Emilio Reina. Y bueno, pues vamos a continuar con más de la música del Pega Pega Pegaso. Esta va para todos los amigos que colaboran por ahí en diferentes talleres. Va para todos los mecánicos,